en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Vamos a ver qué se cuenta en Santiago y Lucía a esta hora. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Yo flipando. ¿Por qué? Estoy flipando. Porque, bueno, ya sabéis que hace tiempo que no jugamos al fútbol en la Liga de Medios. Sí, hombre. Y hay uno de los compañeros de fútbol, el Win Congo, que juega en el equipo del Chiringuito Pirata. Sí. Que ha sido detenido por una operación contra el tráfico de drogas, de cocaína, ¿sabes? No me digas. Sí, estoy flipando, estoy leyendo la noticia. Ya ha sido puesto en libertad de momento, pues la han tomado tal, pero vamos, que ha sido detenido. Y claro, yo siempre decía, joder, qué buen tiro tiene este tío. Claro, ¿sabes? Claro. Ahí en el campo de fútbol y tal. Y fíjate, en el fútbol también se comparten cositas que no solamente en primera división, también en la Liga de Medios. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Así verdad. Que aquí estoy flipando. A ver, flipando en colores. A ver si va a ser por esto, por el interés que tenéis todos en ir a jugar. Yo con mucha ilusión. ¿Qué tal estás tú, Lucía? Lucía anda bien, seguro. Hemos cambiado de tema, ¿eh? Yo estoy muy bien. Me alegra. Muy contenta de que haya llovido por varias razones. La primera y más importante es que ha bajado el nivel de polen. Y esto me hace feliz porque puedo respirar mejor y se me baja el asma. Y segundo, porque se ve menos gente en la calle. Y yo me había acostumbrado ya a la tranquilidad del barrio. Es que es lo que tiene. Qué fácil nos acostumbramos al silencio. Dos cosas buenas, te ha traído la lluvia. Sí, fíjate. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Yo no lo he dicho, tenía pensado decirlo desde hace algún tiempo. Ha cerrado la revista Rock Deluxe. Que es una de las publicaciones de rock de este país, que llevaba 35 años con frecuencia, con constancia en los kioscos, ¿no? Yo, de hecho, en los 80 colaboré durante algún tiempo con la publicación y me ha dolido mucho. No es una revista que yo siguiera con fanatismo, pero sí duele que las publicaciones de rock vayan dejando de existir, aunque algunas se mantienen heroicamente, ¿no? Pero bueno, la marcha del rock de luz de los kioscos es algo que me entristece y que, insisto, no he tenido margen de decirlo hasta ahora y por fin lo digo y aquí dejo pues eso. Queda constancia, pirata. Eso es, señor. Efectivamente. Bueno, así es como vamos a mantener el camino de la mañana de este miércoles 13 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar. Atención, porque no va a pasar lo que todos pensábamos. Según una investigación hecha por la Universidad de Florencia en Italia, no habrá baby boom como consecuencia del confinamiento. Sí. ¿Qué ha pasado? Los que se planteaban tener un hijo lo han dejado de lado, han dicho, uy, está la cosa como vamos. Pero ojo, porque el estudio también ha medido los niveles de actividad sexual de las personas y no ha bajado. Algo es algo. No va a haber baby boom, pero va a haber flamenco boom. Con la cantidad de palmeros profesionales que hay, todos los días ensayan a las 8. Vale. Mira, estoy de acuerdo con el pirata. Baby boom no, pero lo que sí va a haber es mucho Barry Gone. Eso sí, Barry Gone. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Aquí estamos avanzando contigo en el camino de la mañana. 8:15, vamos de miércoles. Estamos en el pico de la semana y vamos, que eso siempre es una buena noticia que nos motiva. ¿A que sí, Sayago? Sí, que es buena noticia. ¿Quieres decir? Sí. Quiero decir porque la envidia es muy mala y los extranjeros tienen mucha envidia de nosotros. Esto es una cosa que pienso yo. Sí, porque hay costumbres que tenemos en España que están muy mal vistas en el extranjero. Sí, señor, sí. Y mira, por ejemplo, hay un dato aquí que es el de que aquí en España se fuma en la calle como si nada. Y, por ejemplo, en Tokio no solo está mal visto, sino que está penado. Anda, ¿eh? 150 euros de multa y apareces en el periódico local para avergonzarte. Avergonzarte. Te avergüenzas. Mira el fumeta este. Ese, 150 pavos y encima por fumado. Fíjate, en Japón hay que pillar los mecheros de contrabando directamente. Tienes que ir al barrio chungo para pedir un paquete de Marlboro. Mira cómo son. Pues esas son costumbres que en España, que fuera están mal vistas. Por ejemplo, en España nos bañamos en colonia con alegría, ¿sabes? Nos echamos ahí colonias. Hay mucha gente que echa un tufillo ahí a Colonia. Sí, que se pasa. El chus de Mago de Oz, por ejemplo. Pues mira, en Canadá está muy mal visto. Chus estaría mal visto allí, porque echarse allí mucha colonia, hay mucha gente que se ensila a los olores fuertes, y allí está muy mal visto. ya huelan bien o mal, ¿sabes? Así que evitan ponerse en exceso la colonia en lugares cerrados. Eso así. Porque no han venido al metro en primera, así en hora punta. Sí, el día que vengan al metro ya verás cómo empiezan a echarse más colonia los canadienses. Y fíjate, más costumbres que españolas que luego fuera están mal vistas. Aquí en España los domingos son el día del vermú, de pequeñas reformas, de fútbol, ¿sabes? El domingo es el domingo. Pero en Alemania los domingos son sagrados. Ni arreglos en casa que hagan ruido, ni tirar vidrios a la basura, nada de nada, nada que moleste a nadie, ¿sabes? Allí, por ejemplo, yo creo que los domingos las salchichas, en vez de ser de Frankfurt, son de Soria, que es una ciudad más tranquilita, ¿sabes? Y fíjate, pienso yo que de hecho Hitler quería invadir Polonia un domingo, pero prefirió dejarlo para el lunes, por no molestar. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Déjame que te diga algo. Para tener WhatsApp nosotros no necesitamos 5G. Nosotros somos más de 3Gs. Ja, ja, ja, ja. Que es lo que decimos cuando escuchamos los chistes de nuestra gente. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empezamos por el que llegó desde Cantabria, desde Santander, y que mandó Danilo. ¿Sabéis en qué se parece la mafia al 69? Que si te vas de la lengua te comes un marrón. Qué visual. Hombre, muy nuevo no es, pero es como algunos discos clásicos que con el tiempo son mejores. Vale, vamos a escuchar cómo es el disco que mandó desde Madrid José. Velas, ¿qué celebramos? Y después que nos han cortado la luz. Cumpleaños. Oye, hay alguien de Alicante, se llama Miguel, ha mandado un montón de chistes y este es uno más. A ver qué pasa con él. Paco, ¿me queda bien la mascarilla? Dice, a ti todo lo que te tape la cara te queda de puta madre. Claro. Mientras no se te vea. Yo creo que está claro dónde va la gorra, ¿no? Como veáis, sí, Miguel Alicante y José de Madrid también está bastante bien. Sí, o sea, sí, que José de Madrid también. Bueno, ¿qué hacemos? Oye, bueno, la verdad es que a Miguel hay que agradecerle que me ha dicho tanto chiste. Pues ya, eso, pues ya debe de tener más de una gorra, ¿eh? Ah, sí, ya le ha tocado alguna. Pues nada, sepa, José. Venga, vamos a darle la gorra hoy a José de Madrid por el chistaco que nos ha contado. ¿Y tú qué? Esperando de un día para otro, venga, mándame ya tu chiste. En un audio de WhatsApp, 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y aquí, como cada día, estamos imparables. El Pirata y toda su banda te saludan en directo desde Rock FM. Oye, chicos, se ha hecho viral un vídeo que ha hecho un chico argentino en el que se ve que viaja en el tiempo y llama por teléfono a su yo del pasado. Su yo del pasado está tranquilamente tumbado en enero de 2020. Entonces le dice que deje todo y vaya corriendo al súper a comprar mucho gel desinfectante y mascarillas. Claro, tú imagínate que se pudiera viajar en el tiempo. Aunque solo fuera este enero de 2020, antes de la llegada de la pandemia a nuestro país, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Le advertirías? Yo le diría directamente dos cosas. Píllate un piso con terraza y adopta un perro. Ya simplemente con esas dos cosas puedes ir más o menos bien encaminado. Muy bien. Yo le llamaría a mi yo del pasado por teléfono y le diría: invierte en Scottex, pirata, invierte en Scottex. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Es 13 de mayo y lo que pasó en un día como hoy en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. 1950, nace Stevie Wonder, que hoy cumple 70 castañas. El invidente de color mágico y maravilloso. Lo último que sé yo de Stevie Wonder es que hace como un año y pico se llegó en un concierto en Londres, declaraba al mundo que le tenían que hacer un trasplante de riñón, que tenía un donante y que todo iba bien. Lo que sí que es cierto es que no he vuelto a saber nada después de aquello. Espero que esté yendo todo bien para Stevie. En 1969, en un día como hoy, Led Zeppelin se convierte en uno de los primeros grandes grupos de de rock británicos en aparecer en Hawái. Yo, según leo esto, Sayago, yo es lo que me imagino. Es que esos cuatro ingleses de clase media-baja, acostumbrados al frío y a la lluvia, de pronto alguien les dice, vais a tocar en Hawái. O sea, tú imagínate el subidón que les debió dar a estos, ¿eh? Irrepetible. Bueno, por otra parte, parece ser que tuvieron problemas con el calor que hacía en Hawái en el concierto, pero el concierto fue grande y brillante, como no podía ser de otra manera. Y en 1983, en un día como hoy, los ingleses Dire Straits lanzan su quinto álbum de estudio, que se llama Brothers in Arms. Bueno, yo lo guitarrón metálico, yo me acuerdo perfectamente cuando compré, vamos, en cuanto salió. El disco, ¿no? Sí, la portada del disco con ese guitarrón metálico. Sí, señor. Sí, yo también lo recuerdo, Sayago, y fue todo un suceso. Habían sido machacados en la radio, puestos en la radio no, porque pusieron ese disco hasta la saciedad, y en la tele de este país también. Bueno, este álbum, el Brothers in Arms, fue uno de los primeros grabados con maquinaria digital, un disco de los que se decía en aquellos tiempos DDD, digital en la grabación, digital en la mezcla y digital en el máster. Y bueno, pues temas para la historia como el Software Away, Nothing Money for Nothing, Wall of Life y por supuesto el que daba título al disco, el Brothers in Arms. Ahí suenan Dire Straits celebrando que hace tal día como hoy, de unos cuantos años, se publicaba este álbum. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la inventiva de una madre y su hija de Louviers en Bélgica, Nathalie Mormans, que así se llama la madre, y su hija tuvieron antojo de comida rápida, pero claro, al mirar qué restaurante estaba abierto en medio del confinamiento, se dieron cuenta de que solo había un restaurante abierto y únicamente a través del coche. Y ellas sin coche. Claro, ¿qué hicieron? Pana, en 10 minutillos se construyeron un coche de cartón y se fueron a comprar con él, ¿eh? El restaurante estaba solo a 500 metros de su casa, ¿eh? Tampoco estaba muy lejos, así que se fueron andando, pero metidas dentro de un coche de cartón. Claro. Sí, sí, han pasado de las 500 millas de Le Mans a los 500 metros para el Big Mac. Verás cuando las paren en un semáforo y aparezca uno echándole agua y jabón para limpiarle el parabrisas. Sí. Ya me imagino al del burger diciéndole, señora, vamos a ver, que ese coche no es como los que se ven por las calles. Y ella, y tu hamburguesa no es como la que se ve en la foto, no te fastidies, me la trago. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Ahí está Fito. Ahora mismo en tiempos de confinamiento, como todos, vamos a seguir adelante. Estamos imparables, vamos de miércoles. Es el pico de la semana. Vamos rodando sin parar hacia el fin de. Y eso siempre es una buena noticia. ¿A que sí, Sayago? Sí, oye, por cierto, ya sabemos que hay muchos artistas del rock que no se llaman como se llaman, o sea, los conocen por un nombre pero tienen otro realmente. Sí, pero bueno, también ocurre, sí, vamos, el Pirata sabe mogollón, de hecho hay muchos que el Pirata. No saben. El Pirata Juan Pablo Urbúñez, hay muchos que no saben cómo se llama. O yo, por ejemplo, Perico el de los Palotes. Pues fíjate, ocurre esto también mucho con los actores famosos. Y por ejemplo, mira, Kirk Douglas tampoco se llama como se llama. ¿Y cómo se llama? Isur Danielovich Demski. ¿Qué te parece? Menos mal, fíjate, que se puso Kirk Douglas. Más de 100 años con ese nombre, ¿eh? Más de 100 años con ese nombre y nosotros aún no nos aclaramos si había que llamarle Douglas o Douglas. Fíjate, ¿cómo se llama? Isur Danielovich. Isur Danielovich Demski, sí. Jean Reno, por ejemplo. Jean Reno es Juan Moreno Herrera Jiménez. Fíjate tú. Juan Moreno Herrera Jiménez, de padre gaditano, por cierto. Eso, a lo mejor es familia del delgadito, de nuestro técnico de sonido. De Moreno pasó a Reno, pues menos mal que no se llamaba Agapito, ¿sabes? Que hubiese pasado otra cosa. Y mira, Demi Moore, por ejemplo, Demi Moore se llama Demetria Jean Gaines. Demetria. Viene de Demetria. Ella es Demetria, sí. Luego está Dani DeVito, que es Demetrio y medio, más o menos. Y luego, fíjate tú, está Martin Sheen. Martin Sheen, el legendario padre de Charlie Sheen, sí. Se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez Filan. Este es de padre gallego, sí, es de padre gallego. De hecho, yo hice una película sobre el Camino de Santiago y se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez Filan. Que fíjate, parece nombre de telenovela, ¿eh? De haberse dejado ese nombre, en vez de Apocalipsis Now, hubiese hecho Pasión de Apocalipsis. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar porque las mentes pensantes no paran, no paran de darle al tarro, y más en esta época. Digo esto porque la NASA está estudiando el uso de un tirachinas dinámico orbital, toma ya, para misiones de encuentros con objetos interestelares. Y claro, y tú dices, ¿comor? Eso, ¿qué? Eso. ¿Comor? Claro. Comor. Lo que pretenden con esto es conocer la formación y la historia de otros sistemas estelares. El problema, claro, es que los satélites actuales no tienen velocidad suficiente para alcanzar a tiempo a un meteorito, ¿no? Entonces, si utilizan una especie de tirachinas que ya están en el espacio, ¡pumba! Coge impulso y allá que va la nave. Toma ya, tirachinas. Muy bueno, pues después de oír esto, yo lo que le propongo a la NASA es que le pongan a la nave en la punta un paraguas al revés y así recoge los meteoritos como los caramelos del Día de los Reyes Magos. Claro, eso funciona siempre. Muy bien, claro. Buenas ideas, sí. Pues mira, otra idea, yo mandaría al espacio a Vinicius, ¿sabes? A Vinicius. Que cuando vea, sí, cuando vea un meteorito que le dé una patada y lo manda a tomar por saco, ya verás tú. Es fijo, vamos. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Vamos a saludar al Rockmaster, Álvaro Callantes. Buenos días. Buenos días, pirata. Que vaya un saludo, que vaya un saludo para ti y para todo Cádiz que nos escucha. Y recuerda, vas a jugar por 400 pavos y por mantener el título. Tú sabrás lo que haces, Álvaro. ¿Vale? Ok. Ahí vale. Quedamos. Xavier Pellegrín, bienvenido a Rock Hola. FM. Buenos días, ¿qué tal? Desde Sarigurren, en Navarra, ahí está nuestro aspirante, al cual, como siempre, le sugiero que nada de nervios y respuestas muy certeras. Va a recordar, Sayago, cuáles son las reglas del juego y empezamos ya mismo. Venga, pues ya sabéis que cuando acabe el tiempo, pues miramos quién es el ganador con los aciertos que ha tenido para saber el nuevo Rockmaster y quién se lleva esos 100 euros. El pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Díaz Ayuso dejando el hotel antes de las 12. Vamos a poner el tiempo a Pablo Delgadito Vargas porque esto comienza ya. Acaba el título de este tema de Mago de Oz: La costa no la vamos a pisar o La costa del silencio. La costa del silencio. Sí. ¿Qué banda se formó en Inglaterra? ¿Jethro Tull o Lynyrd Skynyrd? Jethro Tull. Sí. ¿Quién ha publicado más discos de estudio? ¿Bob Dylan o Bruce Springsteen? Bob Dylan. Bob Dylan. Sabino Méndez es conocido por su trabajo como compositor y como guitarrista de Loquillo y los Trogloditas o de Platero y tú. Loquillo y los Trogloditas. Muy bien. ¿Quién fue vocalista de Journey? ¿Joe Perry o Steve Perry? Steve Perry. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Clash? ¿Rock the Night o Rock the Casbah? Rock the Casbah. Sí. ¿Qué disco de Nirvana es póstumo? ¿Unplugged o Nevermind? Unplugged. Sí. Phil Collins brevemente fue batería de Led Zeppelin o de Pearl Jam. Led Zeppelin. Sí. Urge Overkill consiguió el éxito gracias a ser teloneros de Guns N' Roses o por la banda sonora de Pulp Fiction. Banda sonora de Pulp Fiction. Sí. ¿En qué dos bandas participó Rosendo? ¿New y Leño o Barón Rojo y Obús? New y Leño. Muy bien. Elvis consiguió llegar al número uno de las listas tras su muerte. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero! Ahí acabó el tiempo. Con un pleno total, ¿no? Total, pleno, pirata. Y nos quedamos sin escuchar a Pamplona, porque Xavier se va a quedar sin poder hablar en este concurso, ya que Álvaro ha tenido 11 aciertos de seguido. No ha habido rebote, así que 400 pavos y sigue con nosotros. Y sí, Xavier ahí esperando a ver si me toca, a ver si me toca, a ver si me toca, y al final no pudo ser. Con lo cual, Xavier, lo que te toca es volver a participar. Puedes hacerlo cuando quieras. Gracias por haber estado ahí y gracias por jugar con nosotros en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 9 y 31 minutos de la mañana de un 13 de mayo. Sayago Lucía, hoy es el día de Top Gun, ídolo de aquella peli. Sí. Con el Tom Cruise ahí haciendo de piloto, de caza. de caza americano. Hoy es el día de Top Gun, sobre todo porque se publica, yo me refiero más que nada a la banda sonora de aquella película, en la cual había algunas apariciones de rock. Estaba Kenny Loggins, estaba Cheap Trick, estaban los canadienses Loverboy, estaba también participando con una composición de del músico de música disco Giorgio Moroder, estaba Steve Stevens, que es el guitarrista de Billy Idol. Y bueno, la historia de la banda sonora de esta peli tiene sus curiosidades, porque en principio llamaron a Bryan Adams, querían una canción de Bryan Adams, un tema suyo que se llama Only Strong Survivor, solo los fuertes sobreviven, de uno de sus discos, ¿no? Sí. Y entonces él dijo que no. Entonces compusieron el tema crucial de aquella banda sonora, el Danger Zone, que luego cantó Kenny Loggins, ¿no? Pero la compusieron para Bryan Adams, y Bryan Adams también dijo que no, que no, que él no quería participar en una película en la cual se hacía una exaltación de la guerra, ya lo hemos contado esto aquí, y también una exaltación grande del jingoísmo, que es un patriotismo exacerbado, ¿no? Bueno, tipo Trump. Bueno, bueno, también es muy, muy típico de ahí, de Estados Unidos. Sí, efectivamente. También llamaron para la banda sonora de esta película a Judas Priest, a los británicos Judas Priest, y les pidieron un tema de su álbum Turbo que se llama Records, que es un tema instrumental que cierra el disco y que, desde mi punto de vista, era bastante adecuado para cualquier escena bélica de despegue de aviones, para cualquier escena de avión. Hace crecer, sí, sí. Sí, sí, pero ellos dijeron también que no, dijeron que no, porque primero, que la película era una mierda, así lo dijeron claramente, que eso no se iba a comer un rosco, y que además, si querían un tema para la peli, que pusieran el Turbo, que era el tema principal del álbum que en aquellos días estaban lanzando Judas Priest. Y entonces dijeron que no. Entonces, al final, pues eso, llamaron a Kenny Loggins, grabó el Danger Zone y fue un tremendo impacto. Y vamos, vendieron cantidad de discos, aunque también hay que decir, por qué no decirlo, que en aquella banda sonora había mierda, pero para aburrir. Porque ahí estaban los Miami Sound Machine, ahí estaba una chica que se llama Tina Marie, había unos tecnopop que se llamaban Berlín o algo parecido, sí, y que sí, Berlín, creo recordar que eran Berlín, que eran insoportables, pero en fin, algo de temática rock tenía la película, y más podía haber tenido si no se hubieran negado la gente del rock como Bryan Adams. Habrá que ver la segunda, a ver la de Top Gun 2. Que bueno, se supone que para este año, a ver qué banda sonora tiene. Y hay un dato curioso, fuera de lo que es la música, que no sé si está muy difundido, y es que contrataron a un tipo llamado Alex Cole, que era experto en acrobacias aéreas. Y entonces hizo una acrobacia que se llamaba Fly Spin, una maniobra muy peligrosa, de la cual no pudo volver a tomar los mandos del avión, y acabó en el Pacífico, en las aguas del Pacífico, y nunca pudieron recuperar ni el avión ni el cuerpo de Archol, que era la persona que estaba haciendo la acrobacia. Bueno, pues para ser el día de Top Gun os he contado unas cuantas cosas, ¿no? Ya te digo. Muy interesante. Y hablando de música de películas, ahí están sonando Stephen Wall, que se hicieron grandes aquella otra mítica cinta que se llamó Easy Rider. Así te recibo en Rock FM, El Pirata y su Banda. El reloj marca hora capicúa, son las 10 y un minuto, el momento de abrir el buzón de la rabia. Así estoy yo. Me encanta el grito ese. Después del Thunderstruck, asfixiado me tienes. Sí, pirata. Sí, sí. Bueno. Vamos un día más con el buzón de la rabia. Ese WhatsApp que abrimos del programa, el 647-339966, donde podéis lanzar vuestra queja al grito, como habéis oído, pues de la persona con la que vivís, que o el vecino, que no os atrevéis. Y entonces nosotros estamos aquí por vosotros, para haceros de altavoz. Y mira, nos han escrito al programa, por ejemplo, Miguel Ángel de A Coruña, con su queja, diciendo que a mi chica y a mí, antes de todo, nos gustaba ver el atardecer juntos, pero ahora con el confinamiento se echa unas siestas largas y se hace de noche. Entonces le ha dado por levantarse a las 6:30 para que veamos el amanecer, y yo no puedo más con estos madrugones. Dice que es lo mismo, pero al revés, y voy toda la mañana dando cabezazos porque teletrabajo de tarde y no puedo echar la siesta. La pobre está cansada. Pobrecita. No es lo mismo. No es lo mismo amanecer que atardecer. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y nosotros nos comemos los dos, o sea que podemos decirlo muy bien. Mira, también al buzón de la rabia nos ha escrito Sara de Leganés, en Madrid, y dice: tengo dos vecinos, pared con pared, que son totalmente opuestos en muchas cosas. Uno escucha todas las mañanas a Jiménez Los Santos y el otro tiene La Sexta. Todos los días se ponen a competir a ver quién pone la tele o la radio más alta. Es horrible. Me han convertido a la fuerza en un radical de extremo centro. El otro día me harté y me vengué de los dos. Puse un discurso de Rosa Díez a todo trapo. Dice: no los he vuelto a oír. Con lo cual, su queja la ha lanzado él solito con Rosa Díez, fíjate tú. Madre mía, cómo está el buzón de la rabia. Bueno, y el buzón de la rabia... No, pues espérate, porque siempre puede haber más. Nos han mandado también un audio al WhatsApp del programa, 647-339966. Y fíjate, desde Reus, Barcelona, lo que nos cuenta. Hola, buenos días. Pues mira, pirata, yo soy el Sergio de Reus, y nada, en el buzón de la rabia mi mensaje es que, bueno, estoy bastante cansado de los vecinos que se ponen en el coche ahí a arrancarlo, a acelerar constante durante media hora, acelerando allí para, que supongo será para mantener la batería con esto del confinamiento y toda la historia, y claro, pues estás ahí tan tranquilo en tu balcón y venga a escuchar acelerar y dale una vuelta al coche, o estoy deseando que os quedéis sin batería ya, o explote el motor o algo, y nos dejéis tranquilo al resto, hombre. La verdad que se queda uno mucho más tranquilo, ¿eh? Vaya, peso me he quitado de encima al contar. Se ha quitado un peso de encima. Sí, sí, sí. Pues mira, si quieres hacer como Sergio de Reus en Barcelona, ya sabes lo que tienes que hacer: escribirnos o mandar una nota de audio al WhatsApp del programa, al buzón de la rabia, 647-339966. Y eso sí, deja constante que es para el buzón. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Como dijo Azorín, desde Albacete, el Nueva York de La Mancha. ¿Qué lo dijo Azorín? Que de verdad que lo dijo Azorín, ¿eh? ¿Cómo? Y el Trivial también. Bueno, yo sé que lo dijo Azorín. Llega Raquel Piqueras, experta en redes de este programa, que ha estado escudriñando por ahí para contarnos algo. ¿De qué va esto hoy? Buenos días, pirata y banda. ¿Qué tal? Hola. Bueno, como sé que los tres sois muy cocinillas, os vengo a contar algo que ha ocurrido con el chef Ferran Adrià, que es uno de los mejores cocineros del mundo. Sí, pues ha explicado una receta para que hagamos todos en casa. Fácil, ¿eh? El dúo de mejillones consiste en usar el líquido de los mejillones en escabeche para escabechar otros mejillones al natural. Complicado, ¿eh? Complicado. No lo habíamos pensado. La boca agua, ¿verdad? Pues claro, Twitter se ha llenado de coñitas. Por ejemplo, ahí Beba dice: ¡voilá!, dice el tío después de poner los mejillones en fila. ¿Pero esto qué es? Requiem Trío, ¿para cuándo el dúo de pan y charcutería? El bocata de Chope. ¡Ay, qué también! Alex Quix dice: síganme para más recetas. Mañana chocapic con leche. Complicado, ¿eh? Sí. Más recetas de coña sobre ese dúo de mejillones, dice Cojonancio: echamos hielo en un vaso de tubo, una parte de whisky y otra de cola. Removemos con el DDT, dejamos un rato. ¡Y un cubata! ¡Deja reposar! Asilvestrao: la lata de mejillones se abre a temperatura ambiente o lleva algo de cocción a baja temperatura. No se fía. Isabel MP es la lista de la clase. Dice: ¿no sería más fácil abrirse dos latas de mejillones en escabeche? Te ahorras unas 4 o 5 horas, ¿eh? Evidente. Y voy a terminar con Ayan Fredu, que le pregunta a Ferran. Dice: oye, perdón, Adrián, ¿cómo se abre la lata? ¡Gracias! En Rock FM, El Pirata y su Banda. De ricos y famosos que no van a la guerra, cantaba John Fogerty en este Fortnite Zone, uno de los temas claves de la historia de la Creedence Clearwater Revival. Ahora, acéptame un consejo, no te pierdas lo que viene, porque aparece Sayago con esa forma que tiene él de ver la vida desde su perspectiva de un oriundo de manoteras, su filosofía de bolsillo. Sí, estaba con mi mantra ahora mismo, precisamente, más despertado. Pero bueno, no hay más remedio, voy para allá. Vamos adelante. Si el cirujano te dice que te va a poner anestesia local, tú dile que sí, que muy bien, que tenemos que consumir nuestros productos. Siempre. Ahí, la tierra, lo local, siempre lo mejor. Muy bien, ala. ¿Eh? ¿Ves? Pues fíjate, pues mira, si tu madre es rockera, no le digas que vas a gastarte la paga en el Black Friday, porque te va a contestar diciendo, ni Black Friday ni Black Sabbath. Así son las madres. Sí. Y esta, mira, para todos vosotros que estáis haciendo tantas recetas ahora en casa. Toda receta de pizza debe empezar por el siguiente paso. Saca las sartenes del horno. Es verdad. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 11 y 10 de la mañana en este miércoles 13 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, yo no sé cómo estáis llevando vosotros esta situación. Digo, porque yo todos los días, en cuanto pasan los aplausos, me voy a pasear. Me voy a pasear, que me viene muy bien. Y entonces, cuando pasan los aplausos, porque si no, salgo yo a la calle y, y el que queda aplaudiendo, y me creo que es para mí. Entonces, no. Claro. Entonces, espero que pasen los aplausos. Se me dan un pirulo. Y entonces, cuando vas por una acera estrecha, te cruzas con alguna persona, una señora, quien sea, y no hay manera de ahí de mantener la distancia. De mantener la distancia. Entonces, yo sabes lo que hago. Me vuelvo de espaldas y me pego contra la pared, con lo cual cualquier día me voy a dejar los morros en el muro del edificio que toque, Aprovecha para buscarte. Como una salamanquesa ahí. Sí, muy parecido. ¿Vosotros cómo vivís esta situación? Porque supongo que a vosotros esto pasa lo mismo, claro. Hombre, cuando sales a andar, lógicamente te cruzas con gente. Lo que pasa que si es algo estrecho ya es momento tenso, claro. Es momento tenso. A ver, esto es un poco cruel lo que voy a decir, pero tú puedes hacer como que vas a estornudar un amago, ¿sabes? Y entonces esa persona que está ahí se va para el otro lado y ya no te la tienes que cruzar. Buen truco, buen truco. Mírala, un ataque, Oye, toma nota, Lucía. Una defensa. Yo o sea, lo que hago directamente, Pirata, a mí me gusta mucho el western y un duelo a muerte para ver quién se baja antes de la acera. ¿Sabes? A ver quién se baja antes de la acera. Y ahí le pones el título y la música. La mascarilla tenía un precio. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, vamos, vamos, funcionando contigo hasta el mediodía. Ese es nuestro horario en este tiempo de confinamiento. Oye, he encontrado un test para conocer mejor a las personas durante los días del confinamiento. Así que allá vamos a conoceros mejor en esta fase de encierro por la que estamos pasando todos. ¿En qué líos nos metes, Lucía? ¿En qué líos? Que no. ¿Estáis listos para las preguntas? No, pero dale. Sinceridad, A ver, si ganases la lotería, ¿en qué te lo gastarías ahora? Pues bueno. ¿Qué me lo gastaría? Cri. Hombre, yo en pagar a alguien para que ni Dios se entere de que me ha tocado la lotería. ¿Sabes? Claro. Es que, Pirata, tengo algunos deudores por ahí que no les importa mi vida tampoco. Sí, ¿no? Amigo. Vale. No sé, yo tal y como están las cosas, me compraría un bar para ir cuando me diera la gana. Un bar para ti solo. Sí, para mí. Ah, bueno, pues con capacidad para uno, está bien. Sí, claro, eso está bien, está bien. Sí. Muy bien. Venga, otra pregunta, di que sí, para conoceros más durante este confinamiento, si habéis hecho algo fuera de lo normal. Por ejemplo, ¿cuánto alcohol bebes durante el confinamiento? ¿Cuenta el gel de manos? ¿Te lo bebes? Es que a veces se me nubla la vista y no claro, sé lo que te hago. Chupas. Entonces, el dedo después de echártelo. Es increíble, sí, tiene así una cosa acidilla. ¿Cuentan las copas que les invito a los músicos para que me canten y hacer vídeos? Ah, bueno, claro que tú. Claro, eso profesional, ¿no? Eso sí, profesional. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Guau, wow, no bebo menos. Bebe menos, ¿no? Y venga ya, la última pregunta para conoceros durante este confinamiento es, si te dieran permiso para hacer lo que te diera la gana durante un día, ¿qué harías en el estado de alarma y tú solo, Yo solo. Yo lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? Sí. Pues yo también. Pirata, mira, yo sería presidente de España, ya que puedo hacer lo que quiera. Sí, digo, ahora soy presidente. ¿Y sabes lo que hago? Tiro las frases, todas las fases para atrás. Pues joder, ¿sabes? Pa tocar los huevos. Pues menudo. Digo, hoy 24 horas, todas las fases para atrás, un paso para atrás. Yo presidente no, pero a mí me encantaría ser Fernando Simón. Y entonces salir a darle una rueda de prensa. Y entonces salgo con distancia de seguridad, ¿eh? Sí. Salgo a dar la rueda de prensa y me cago en la puta calavera de todos. Ah, muy y además bien. Lo publico, y además no me quedo ahí. Voy y lo publico en el BOE. Toma ya. Qué de importancia. Tú has preguntado los días, tú has preguntado. Sí, sí, es verdad, me he metido en un fregado. Es que ya nos conoces. Podemos salir por cualquier lado y eso es lo que hemos hecho. Rocky Diversión, siempre en directo desde mucho antes de que salga el sol. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 32 minutos de la mañana. Es hora, se ha llegado Lucía de que rescatemos... Ajá. Al Franco Tirarrock en sus momentos más estelares en este programa. Hoy vamos a rescatar aquella vez que habló de cómo se liga ahora. Ya sabes que cada día al Franco Tirarrock te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia con nada. Bueno, y encima voy a hablar de ligar, que esto es una cosa... ¿Sabes qué? Este tema mola, porque ha cambiado mucho esto de ligar, ¿verdad? Ahora en redes sociales, apps, webs... Anda, que no he estado en sitios yo que dices, aquí vas a ligar por webs. Pero no por los webs ligas, ¿sabes? No. Esto sigue siendo Valladolid, amigo. Esto no está fácil. Claro, Tinder, la gente usa Tinder ahora. Y la gente, y es que he leído un artículo que la gente se quejaba de Tinder diciendo, es que se ha perdido la magia de las citas. Digo, claro, tú estás en Tinder, ¿por qué te has cansado de tanta magia en las citas? ¿Sabes? Claro, está Tinder lleno de parejas de Jorge Blas, ¿sabes? Tinder. Esto es el problema. Lo único que tienen de Jorge Blas es que llevan años que nada por aquí y nada por allá. Hay más gente de Tamariz que es niana. Tinder es más de niana. Bueno, se han perdido los encuentros presenciales, dicen. Es que ya no hay encuentros presenciales, eso no es cierto, porque en las redes al final quedas y te ves. Y lo único diferente es que ya no hay emoción como antes. Ya sabes cómo estas citas, ya sabes cómo van a acabar zumbando. Muy rápido. No, zumbando. Pero muy rápido. Bueno, tú sí. La tuya va a acabar muy rápido, ¿sabes? Claro, y entonces en Tinder han establecido una serie de términos que dicen que están poniendo en peligro lo que era Tinder. Por ejemplo, hay un término que se llama química textual, que quiere decir que tú tienes una persona, con la otra persona tienes mucha química escribiéndote, hay mucha conversación, pero luego quedáis y a los 5 minutos dices, no vamos para casa y nos escribimos. O sea, hay otro que le han llamado el minero del alma, que el minero del alma, esto ya se ve que no va bien, que es, quiere decir esa persona que cuando quedas con ella, por el escrito está muy bien, pero cuando quedas se suelta y te empieza a contar sus penas y sus penas y sus penas. Y bueno, te da una chapa que dices tú, ¿qué te crees que es esto? El sálvame. Que calla un poco un V gris, que nos echan de First Days, pero hombre, joder, cuenta algo alegre, ¿sabes? Es que tenemos que te he puesto un diván aquí para que me cuentes. Es que ya le escuchas en plan tertuliano, ¿sabes? Que te ponen los brazos así, como un psicólogo, que vas apuntando hasta cositas, ¿sabes? Te dan ganas de marcharte, bueno, de Carmele marchante, te dan ganas de... Luego el búho lo llaman a aquel que pasa todo el día de la red, pero luego por la noche se activa y su activación está por la noche. Parece un CDR catalán, ¿sabes? O sea, que por el día hace su vida, pero por la noche... Luego hay otro que llaman la friendzone. Friendzone es lo que siempre se ha conocido como el te quiero como amigo, ¿no? Esto está pasando mucho en Tinder, que la gente se encariña, se pone a hablar. No, que es que te quiero como amigo. Y dice, a ver. No, es que lo quiero para hablar de la vida, del trabajo, pero ¿qué te crees que es esto? LinkedIn. Que esto es Tinder, chicos. Que no. Es que soy tu amigo, que yo tengo muchos amigos y muchas amigas, más que Roberto Carlos. Mira, yo lo que quiero precisamente es alguien que no se comporte como mis amigos, ¿sabes? Que de repente te sorprende y diga, joder, pues no somos tan amigos, ¿eh? Joder, qué bien. Claro, yo quiero levantarme por la mañana y no quiero verte haciendo café. No quiero verte en mi cocina. Bueno, quiero levantarme por la mañana y no verte. O sea, solo quiero verte del edredón para adentro. O sea, no, es que, joder, qué agresivo. No, que esto es Tinder, chicas, que esto es Tinder. Yo creo que yo a la cocina sorpresa. No, pues yo quiero Tinder, no Tinder sorpresa, ¿sabes? O sea, que no volver a saber nada de ti. Esto es así. Y luego está el tipo TED, que no es que sea una explicación corta, que no tengas dos opciones, es tipo TED. Lo llaman así porque es el romanticón, el que a la primera cita te llega ya con regalos. Ande vas, con bombones, con flores, ande vas, con cosas materiales. Pero no te has dado cuenta que en este tipo de citas el material eres tú. Eres tú. Que esto, lo siento mucho, pero esto es así, eres mercancía. decía, esto eres AliExpress, eres, o sea, eres, es más, la otra persona se ha ilusionado al quedar contigo porque ha pedido, te ha pedido por AliExpress, claro. Y le ha dado bajón cuando ha visto lo que le ha llegado. Una vez más, O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia con nada, te trajo al Francotira Rock. En Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos imparables desde las 6 de la mañana, de 6 a 12 cada día, de lunes a viernes, en Rock FM. El Pirata y su banda, y dentro de la banda, ese elemento que se llama Sayago. Es que estoy preocupado porque yo tenía una peli para rodar en junio, avisaron antes del confinamiento. Pues claro, todavía no sé nada de lo que va a pasar, porque las productoras de cine y televisión se están intentando adaptar a estos tiempos. Y muchas se están planteando pues cambiar la manera de currar, de grabar, e incluso cambiar los guiones para que no haya riesgo de contagios. Sí. Claro, ¿sabes? O sea, bueno, a mí me da igual, porque me da igual que me maten de cerca que de lejos, ¿sabes? Pero oye, que esto va a cambiar la cosa. Y claro, yo estaba pensando, imagínate cómo hubieran sido los grandes clásicos del cine ahora, con esto del confinamiento y de la distancia de seguridad y todas las cosas que hay que seguir a rajatabla. Por ejemplo, Harry el Sucio, tú imagínate que se cruza por la calle con un runner que está corriendo fuera de su hora. Y ahí el Harry dice, alégrame el día, payasito, es tu hora de correr. O por ejemplo, en ET, acordaros las dos fantásticas palabras del bicho este que decía, el teléfono, mi casa, sí. Ahora sería mascarilla, guantes, o sea, estaría preocupado, sería otra película, otro guión. O lo que el viento se llevó, por ejemplo, adiós pongo por testigo que nunca más me juntaré en la cola del súper. Cambia todo el sentido de la película, ¿sabes? Ahí la pobre Olivia de Havilland. Casablanca, por ejemplo. Imagínate Casablanca, ese final. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Pásame tu Skype. Claro, si no, ¿cómo nos vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a hablar? Si claro, no podemos, o en Apocalipsis Now. Acordaos la escena de los helicópteros con ese soldado diciendo, sí, me encanta el olor a gel desinfectante por la mañana. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su banda.